El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Espero que ustedes nos sintonicen en vuestros hogares y tratamos de llegar con objetividad en todos los programas y con la recomendación de siempre. Al menos este programa, Memoria Viva y la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, no nos vamos a cansar en pedirles que si usted conduce por las carreteras de nuestra patria, por las calles de las ciudades, hágalo con responsabilidad, respetando las leyes de tránsito. No lleve dolor a su casa, a sus familias. No lleve dolor a la sociedad. El vehículo es para conducirlo con moderación, con profesionalismo, si es que vale la palabra. Es terrible y preocupante la cantidad de accidentes que hay en nuestro país. Hoy mismo Quito está vestido de luto con volcamiento de un transporte que tiene su recorrido de Quito al norte. Vea cuánto dolor. Es terrible, oiga. Es la irresponsabilidad, el que me importismo, la falta de respeto a la vida. No nos cansaremos de decirle que si conduce, no tome. Y si quiere tomar, que mejor sería que no lo haga. Ponga su vehículo a buen recaudo, déjelo en su casa. Si está fuera de ella, recomiéndole donde un amigo, o vaya y pague el derecho de garaje, y bueno, así va a preservar su vida y también el vehículo. Ya es hora de tomar conciencia. Señores conductores y señoras, es terrible ver aquí la forma de conducir. Es terrible. Qué irresponsabilidad. Qué falta de conocimientos de las leyes de tránsito. Todos los días es angustiante ver el pito, cómo lo utilicen ahí. Señora, señor, si hay congestión y usted desde atrás quiere avanzar, no va a poder. Así que a menos que se pase por encima de esa caravana de carros. Oiga, no mal utilice el pito, eso hace daño a la salud del pueblo. A su salud, a pesar de que esté ahí, ¿no?, encapsulada dentro de la cabina del carro, pero eso también le hace daño a usted. Le altera el sistema nervioso. No se diga al peatón que estamos afuera que pagamos los platos rotos por la falta de responsabilidad de estos conductores. Así que les animamos nosotros y les pedimos a que cese ya el asesinato de la ciudadanía por la irresponsabilidad de los conductores. Hoy vamos a tratar un tema que quizás les guste a ustedes, y es un tema para la reflexión. Esto de la propaganda engañosa, yo diría propaganda tramposa. Vea, mire, en estos días, y hablemos de hoy día, fui por aquí nomás. Ustedes saben dónde queda la Casa de la Cultura, fue a la 10 de agosto, por ahí en la esquina del Benalcázar Mil, a comer algo, en un restaurante de pollos, que es muy conocido. Ustedes saben a qué restaurante me refiero. Y bueno, cuando usted entre ahí y ve la plancha de la propaganda ahí al frente, ahí está bien iluminadito y todo ahí, la fotografía de la propaganda de los diferentes platos que venden ahí, bien puesto, ¿no? Y claro, usted se pone a ver precios, la calidad y la cantidad. Bueno, la calidad se la sabe cuando se lo prueba, igual la cantidad. Entonces usted dice, bueno, con este plato suficiente para llenarme, ¿no? Hay un plato ahí que cuesta $2.99. Entonces yo había pedido ese plato. Ahí se ve un buen filete de carne, de pollo, una ensaladita, arroz y menestra. Es un plato para que cualquier persona común y corriente se llene. Pero qué resulta, ¿no? Que cuando le sirven, y aparte de eso, ahí una tarrina de sopa y un vaso de limonada. Comencemos por la ensalada. Es una cosa tan poquita que se queda en los labios. Luego la sopa 4, 5, 6 cucharadas y se acabó la sopa. Un poquito ahí de arroz, una partícula ahí, ¿no? De una partícula, sí, una partícula de carne de pollo, por el sabor se le detecta, y pare de contar. Luego el arroz también, ¿no? Muy poco. Pero la carne no se compadece con el tamaño donde está la propaganda ahí, el tablero de exhibición. Es tan pequeña la carne que, exagerando un poco, se le queda en la uña del dedo. Se le pierde ahí la carne, usted no sabe dónde está. Punto uno. Punto dos. Yo diría que es más delgada que una lámina ahí de exámenes cuando uno va a hacer. Así, más delgado que una lámina. Y claro, por el rótulo se sabe que es carne de pollo. Como es tan delgada como la película de una radiografía, bueno, no se nota el sabor. Entonces eso es una farsa. Eso es un abuso. Y son productos, digamos así, especulativos, que hacen daño al bolsillo de los ecuatorianos, y yo diría también de los extranjeros. Eso es, señores, la propaganda engañosa. Yo le llamo ya propaganda tramposa. Una forma, sí, aparentemente legal, entre comillas, es una forma de meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Un vasito de limonada ahí tan pequeño, que yo creo que ni un picaflor calmaría la sed con ese poco de de limonada que viene ahí. Aparte de ello, parece que es limonada con aditamentos superficiales, ¿no? Y yo me pregunto, aquí el limón es barato, pues, señores. Oiga, pero es un negocio redondo que aquel que se lo pone le va muy bien, pero en desmedro de los ecuatorianos, de los consumidores. Ahí hay también las porciones de papas y todo eso que venden. ¿Cómo puede ser posible? Aquí la papa es barata, existe aquí, la cultivamos. Una porción tan pequeña de papas, eso le cuesta unos 52 dólares. Como que la papa fuera importada de las United States. No, señores. Ese es el abuso. Eso tiene un rostro de robo al consumidor. Más allá están los famosos jugos. A ver, una limonada por separado, 1.75. Y yo tengo la sospecha de que es una limonada artificial, con preservantes y todo eso. 1.75, un vaso de limonada. Limón es barato, señores. Lo compran por sacas, ya, digamos así para entendernos mejor, por costales, por quintales. No se justifica que un vasito de limonada cueste 1.75. Junto a ello hay los jugos de mora y de otras frutas, guanábanos y todo eso. ¿Sabe cuánto cuesta ese vasito de jugo? 1.99. Eso es lo que cuesta, 1.99. Y aquí la mora y todo eso, la fresa, otras frutas que son de nuestra tierra, son baratas, señores. No se diga cuando se las compra por mayor. Es el negocio redondo. Yo he traído este tema para que reflexionemos, para que los ecuatorianos y ecuatorianas no nos dejemos ver la cara de tontos. Perdone la expresión. Y sepamos valorar y dolernos de nuestros recursos, que con tanto esfuerzo los ganamos para llevar el pan de cada día a nuestros hogares, para supervivir, digamos así, y a veces salir a comer afuera. Hay sitios, señores, donde ir a comer bien, bueno, digamos así, bonito y barato. Aseado todo eso. Hay sitios. Es cuestión de ubicarlos, de buscarlos, y se acaba el problema. Pero no a estas empresas, oiga, a estas cadenas de comidas. Oiga, regalarles la plata así de una forma tan infame, yo creo que no tiene tamaño de racionalidad para consumir esa comida. Yo ya no voy más por ahí, por supuesto. Ya no voy a ir. Así que eso es lo que está pasando. Entonces, tenemos que dolernos de nuestro presupuesto. Parece que estamos, ecuatorianos, perdiendo esa cultura del reclamo. Algunos dicen que nunca la hemos tenido. No. Antes yo sí veía que nuestros padres, nuestros abuelos, sí protestaban. Caramba, alzaban su palabra. Hoy la juventud de ahora, los adultos, no se diga, no tenemos esa capacidad del reclamo. No nos dejemos meter así y la mano al bolsillo infamemente. Es grave lo que pasa aquí, en nuestro país. Pero no se diga con los artículos también de almacenes. Qué linda propaganda que te ponen ahí en la televisión y todo eso, ¿no? En las vallas te ponen una linda propaganda, pero cuando tú vas, coges una camisa, una blusa, es como un papel. La calidad es deja mucho que desear, no se compadece con la propaganda que te hacen, que te meten, que te inducen. Esa es la gran verdad. Un producto que te mete mucha propaganda es un producto malo, señor. Porque el producto bueno, de calidad, casi no necesita de propaganda. La gente intuimos, vamos y buscamos y compramos ese producto porque sabemos que es bueno. Todo eso tenemos que analizar cuando adquiramos las cosas. Entonces, a despertar ecuatorianos. Pero si vamos más allá, vea, aquí hay una transnacional de un famoso pollo que aquí venden y que está regado por todo el mundo. Ese es un robo descarado de esa transnacional. Vea, usted ve ahí 10, 15 presas que están llenas ahí en unas tarrinas ahí, ¿no? Y claro, usted ve en la propaganda. Y cuando va y le compra, las presas llegan a la mitad de esa tarrina grande que está ahí. Lleno de grasa. Ya no es el producto como era al principio. Bueno, así es, ¿no? Todo se va degradando, degenerando. Y es una estafa. Parece que para exhibir la propaganda ponen presas de pollo. Pero para vender parece que son piernas de canario, alas de canario y todo eso. Y vaya a ver usted. Así nos roban. Así nos explotan. Pero la pregunta es, ¿y las autoridades de control dónde están? Exactamente. Comiendo lo mismo. Así lo dice Danielito, a quien, que me disculpe, no lo saludé. Bienvenido, Daniel, al programa Memoria Viva. Y estamos muy contentos aquí y reflexionando nosotros también. Lo que dice Daniel, sí, están comiendo lo mismo. Y yo le voy a dar ejemplos concretos. La Defensoría del Pueblo, la Tribuna del Consumidor, el año pasado nos visitó en Solanta para proponernos un curso para tratar el asunto de los derechos del consumidor. Por más señas, recibimos ese curso en el salón la UPC, de la Policía Comunitaria de Solanta, en el cuartel de policía. Ahí fue un señor, una señorita, y ahí imagínense. Y le planteamos esto de la propaganda engañosa. Y dijo, qué bueno que el pueblo se dé cuenta de eso y nosotros vamos a tomar cartas en el asunto. Recibimos el curso, por algunos días. Tomaron nuestros números telefónicos. Nosotros tomamos los números telefónicos de ellos. Dijo, esto no se va a quedar así. Yo me acuerdo que ahí había un señor que juró con el dedo gordo del pie que va a hacer cumplir la ley y va a pedir la sanción para esas cadenas de este pollo que venden aquí, de ese restaurante, de esos restaurantes, porque son algunos. Bueno, hasta el día de hoy no he visto resultados. Primero que nunca nos llamaron. Cuando nosotros llamamos, no nos contestaban. Una vez creo que nos contestaron, sí, ay, que estamos en eso, en verdad ya vamos a tomar cartas en el asunto. Después, como registraron nuestros números, ya no nos contestaban. Esas son ciertas autoridades, no todos, no. Entonces, ¿dónde está el trabajo de ellos? En ningún lado. Lo único que esa gente, como aquellos que nos visitaron y nos dieron el taller en Solanda, están esperando el chequecito del fin de mes para cobrarlo y pare de contar. No quieren meterse en problemas con los especuladores y se acabó el lío. Entonces, aparte de que el pueblo No tenemos esa cultura de la denuncia. Las autoridades, cuando uno va, oiga, le dan vueltas por todo lado y bueno, le ponen todas las dificultades de la vida y al final no se llega a ningún lado. Yo he ido algunas veces a poner denuncias en la... en la ¿cómo se llama esto? En la Tribuna del Consumidor, en la Defensoría del Pueblo, y siempre lo mismo me han dicho, que no tienen la competencia ellos para eso. Sí, que no es de su incumbencia. Que vayamos y hagamos un juicio y todo eso, que vayamos a mediación y todo eso. Bueno, cualquier pretexto. Entonces, yo la tercera o cuarta vez que fui, les dije, bueno, pues entonces sería bueno, señores, que saquen ahí pues, un listadito y digan, ¿para qué es lo que tienen competencia? Yo recuerdo en la prensa, me recibió una persona masculina, no vidente, con mucha amabilidad, por supuesto, ¿no? Y todo. Cuando yo le planteé un caso de estos así, me dijo que ellos no tenían la competencia y me sacó unos papelitos para darme las direcciones de los centros de mediación y no me acuerdo qué otras cosas más me dio por ahí. O sino que coja un abogado y les haga un juicio a estas empresas. Imagínense. Y eso pasa con el pueblo. Las instituciones están ahí, pero no funcionan, no funcionan. Esa es la gran verdad. Hay funcionarios irresponsables que no devengan su trabajo sirviendo al pueblo. Y así ha pasado, vea, con algunas instituciones, lindas instituciones, vea, para el pueblo. Este gobierno tuvo la voluntad y la visión de crear estas instituciones, como fue la Secretaría de los Pueblos y todo eso, vea. La Secretaría de los Pueblos se acabó, desapareció, echaron abajo esa secretaría. No. No, el presidente de la República, no. Echaron abajo la Secretaría de los Pueblos, los malos funcionarios, que no tenían idea para qué servía la institución. Manejaban todo desde los escritorios de ahí y nunca salieron a las comunidades, al campo, a los barrios. Era tan difícil para ellos. Ir a los barrios porque creían que los barrios somos ineptos, no, analfabetos o peligrosos, seguramente no. Eso es lo que pensaba. Y así otras instituciones. El Consejo Nacional de Participación Ciudadana deja mucho que desear. Oiga, primero que no se ha difundido esto, no se ha socializado. Yo ni a las autoridades anteriores, ni a estas autoridades las he visto por mi barrio. Solanda es una ciudadela muy populosa, que es no la traición, la atracción de los politiqueros, y sobre todo en este tiempo. Pero esas autoridades no han ido por ahí, señores. Hacer una propuesta al pueblo, a proponerles talleres. No han ido, señores. Todo se maneja desde los escritorios y pare de contar. Hay personas que yo conozco, amigos, amigas, que han ido a dejar serias denuncias donde sí tienen la competencia y no les han recibido. Ahí hay un pool de abogadas ahí. Eso es lo que yo vi. Debe de haber hombres también ahí que son indolentes. Dicen, nosotros no podemos hacer esto, nosotros no. Así, oiga, no le dan una guía a uno para decirle, vea, esto, tal institución tiene la competencia para eso, y vaya, con carta de recomendación ahí decir, vea, señor fulano de tal, secretaría, ministerio, vea, atienda a este señor porque la competencia es de ustedes. Resulta que uno va donde le manda y le dice, no, señor, la competencia no es nuestra, es de la institución donde le mandaron, y así se tiran la pelotita de una mano a otra, se echan la culpa, y el pueblo fregado ahí, oiga, el pueblo no tiene dónde quejarse, y no tiene dónde reclamar sus derechos. Este gobierno ha hecho mucho, y muchísimo, muchísimo ha hecho. Pero hay funcionarios y funcionarias indolentes, que no les importa un comino, perdonen la expresión, los derechos del pueblo. No les interesa, señor. Más bien, boicotean el buen servicio, el buen funcionamiento, y estos funcionarios y funcionarias, viva la Dolce Vita ahí. Eso es lo que ha pasado. Así que con esto, les dejo esta inquietud, para que no nos dejemos meter la mano al bolsillo, y vayamos ya adueñándonos, apropiándonos de esa cultura de la denuncia y del reclamo. Están llegando tiempos mejores, todo es un proceso, este gobierno nos ha dado las bases para construir el nuevo país. Esperemos que este proyecto de vida no se estanque y sigamos de largo hasta construir la nueva sociedad que la deseamos. Con esto, Daniel, nos vamos al primer corte. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Gracias! La última voz lacerada, un Ecuador entero de amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño. Bien, amigos y amigas, regresamos con el programa Memoria Viva. Daniel siempre nos pone temas muy importantes en lo que respecta este de la música. Un lindo tema de Sui Generis, que el título es Juan Represión. Esto también ayuda a concientizarnos. Un buen tema, un programa bueno y una música buena es el componente de una buena concientización para el pueblo. Ah, y me olvidaba. Vea, mire cómo el comercio nos trabaja psicológicamente. Ay, a ver usted, vea. Ahí usted ve 2.99. No, 2.99. Y si no reflexionamos, si no vemos bien, estamos muy lejos de darnos cuenta que son $3. Entonces, el común de la gente dice, cuesta 2.99, pues son $3. Cuando usted paga, porque primero hay que pagar, para que le atiendan, le dan ahí una ficha, le cobran los $3. Pero en el recibo que le dan, en la factura que le dan, está 2.99. Y cuando tú reclamas el centavo, te quedan viendo a la cara y dices, imagínese cómo vamos a tener sueltos aquí. Entonces la respuesta es, ¿y por qué ponen 2.99? Pónganle de una vez 3. Esa es la forma de atrapar al cliente, ¿no? Que no nos damos cuenta que hay un milímetro de 2.99 a $3. Esa es la forma de inducirnos a comprar esos productos. Así que démosles una lección por vivos. Y vayamos nosotros también poniéndonos en una posición de rechazar este tipo de negocios. Bien, oyentes, a ver, en este tiempo electorero, donde los politiqueros han salido ya como manada, están saliendo, ¿no?, a engañar al pueblo ecuatoriano, a ponerle miedo, sobre todo con esta ley de plusvalía que el gobierno ha mandado ya a la Asamblea para su aprobación o negación del mismo. ¿Y cómo se ha levantado polvareda por esto? ¿Cómo han salido ya los especuladores, ¿no?, de tierras? Sí, de tierras. Han salido a defender su negocio, porque es el negocio de ellos. Por ahí se oye la voz del señor Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República. Tiene un banco, por si acaso, en Panamá. Allá tiene los dineros que los amasa aquí en el Ecuador. El señor Nebot, pobrecito, pues va a haber que hacer una cuota aquí para darle, porque ni casa tiene, pues, el pobre señor. Si usted va al registro de la propiedad, el pobrecito no tiene nada aquí en el Ecuador. Igual lo tiene en Panamá. Allá están registradas sus propiedades. Claro, el señor vive en la isla Mocolí, que es exclusiva y excluyente. Eso es para los ricos, no para los pobres. Esa gente es la que está defendiendo que no se apruebe, que ni siquiera se trate la ley de plusvalía. Y yo, una sugerencia de un simple y humilde ciudadano, señor presidente. Esa ley, el título debe de llamarse Ley Antiespeculación. Así se le debería de llamar, se le debe de llamar, ley antiespeculación. Eso es lo que es. Ahí sí llamamos las cosas con propiedad. Es una sugerencia nomás, señor presidente. Usted es un hombre muy inteligente, que sabe oír al pueblo, y yo le mando este pequeño aporte de un ciudadano común y corriente. Por otro lado, a ver, yo creo, señor presidente, que es hora de hacer cadenas de televisión para informar a la ciudadanía sobre esta ley, porque se está manipulando al pueblo. Hay preocupación en algunos sectores del pueblo, valga la redundancia. Es hora. La ley, la Constitución le asiste a usted, señor presidente, para que informe al pueblo mediante las cadenas de televisión. Es hora de ir por ello. Vea, mire, amables oyentes, ¿dónde están los medios de comunicación confiscados? Lo único que están haciendo. Porque yo es mucho tiempo que no veo televisión, pero la gente, los amigos, cuentan que es un basurero, perdonen así, los programas que pasan en estos medios confiscados. Es la telebasura que nos dan aquí. Esos medios confiscados y los medios públicos deben de instruir al pueblo sobre lo que significa verdaderamente la ley, que usted la llama, señor presidente, de plusvalía. Oiga, que hagan servicio estos medios de comunicación al pueblo ecuatoriano. Sí, el informe que usted da a la nación los días es muy valioso, muy valioso. Es educativo, inclusive, informativo. Ahí hay una pedagogía de excelencia, de calidad, señor presidente. Pero hay mucha gente que trabaja que no puede escuchar el informe que ustedes rinden al pueblo ecuatoriano los días sábados. Entonces hay que buscar el mecanismo para informar a todos y todas los ecuatorianos. Y es mediante las cadenas de televisión, de prensa, de radio. Ese es un recurso que usted tiene, señor presidente, y que debe de utilizarlo. Porque los politiqueros, aliados a la vieja partidocracia, están engañando al pueblo ecuatoriano, están poniéndole miedo, señor presidente. Así que nosotros desde aquí, desde el programa Memoria Viva, desde la radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, le sugerimos nomás, le sugerimos estas inquietudes que no son solo mías, son de muchos oyentes del programa y del barrio, de la ciudadela donde yo vivo. Así que usted tendrá el mejor criterio para receptar estas pequeñas y sencillas sugerencias. ¿Verdad? ¿Cómo se han enriquecido ciertos sectores de la burguesía aquí en el Ecuador? Mediante la información privilegiada que tienen de los municipios, de los consejos provinciales, y por ahí se saca una carretera, se construye algún bien público y la plusvalía es hacia arriba. De esto vamos a hablar después del siguiente corte. Bien, amables oyentes, Danielito está inspirado ahí con la música. ¡Qué bonita canción hoy! Me encantó, me fascinó. Es de los Suchos del Vado, cuencanos, por si acaso. ¿Cómo cantan y cantan los cuencanos, no? Caramba, vea, mire. Y la canción se llama Político Nauta. Es una nueva versión de la canción de Lisandro Mesa, ¿no? Pero vea qué linda canción, vea qué linda canción. Aquí tenemos, oiga, caramba, una cantidad, oiga, de buenos artistas. Qué alegría para el Ecuador. Linda canción. Bien, seguimos. A ver, yo sí quisiera que se haga un inventario, no sé cómo llamarlo, esa es la palabra que se me viene ahora, ¿no? Un informe de todos los bienes, terrenos que se han construido aquí. Comencemos por Quito, por ejemplo. El pueblo, yo creo que sí quiere saber, la construcción de estos famosos centros comerciales en la Carolina, por ejemplo. Poco a poco fueron mutilando el parque y ahora tenemos ahí unos centros comerciales inmensos que atrapan a la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Quito. Sí queremos saber cómo obtuvieron esos terrenos cercenando el Parque La Carolina. ¿Quién les vendió? ¿En qué alcaldía les dieron esos comodatos? Porque sé que algunos de ellos tienen comodatos. Eso quisiéramos saber, los quiteños y no quiteños, aquellos que vivimos aquí y tenemos el derecho de pedir cuentas sobre esos terrenos. ¿Cuáles son los beneficiarios de eso? Con nombres y apellidos, señor alcalde. Que yo sepa, ningún alcalde lo ha hecho. Ni siquiera el señor Augusto Barrera lo hizo. Más bien, se mejoró. Claro que toda mejora es buena. Más bien se mejoró ese parqueadero que había ahí en el CCI, por ejemplo. Ahí está. Sí, toda mejora es bueno para la ciudad. Yo diría que el trabajo, la inversión que se hizo ahí no es de mal gusto. Pero ¿a quién ha beneficiado más eso? Ahí tienen yo entiendo que son parqueaderos privados, no sé, desconozco, no estoy asegurando. ¿A quién ha beneficiado todo esto? ¿Dirán ustedes para dar comodidad a los consumidores? Sí y no. Sí y no. Yo también podría decir para dar la facilidad a los dueños de esos grandes centros comerciales que hay allí. Por ejemplo, quisiéramos saber, ¿a qué precio y cómo obtuvieron y en qué alcaldía obtuvieron, valga la redundancia, esos terrenos de ahí de Mola el Jardín que eran de la empresa eléctrica? Eso queremos saber los ecuatorianos. Eso. Señor alcalde, señoras autoridades, pueblo quiteño y no quiteño, ¿acaso no tenemos derecho de saber cómo se obtuvieron esos terrenos? ¿A quién sirven esos terrenos? Ahí vemos otras construcciones. Ahí vemos un vivero que también hay ahí. Ahí hay plantitas y todo eso. ¿Cómo se administra esos viveros? Hay un serpentario ahí, todo eso. Sí, queremos saber a dónde van esos recursos, porque cobran ahí para entrar. A ver, ¿a dónde van esos recursos? ¿A quién dan cuenta de esos recursos? ¿Cuáles son los que manejan, no, esas instituciones? Como usted quiera llamarlo. Sí tenemos el pueblo el derecho de saber. Ahí era el famoso hipódromo de la Carolina. Ahí los que tenían este dinero llevaban sus caballos, ahí iban y hacían la fiesta ahí, ¿no? Ya, habían las corridas ahí, la hípica que se llama. Entonces, todo eso queremos saber. Queremos saber cuáles fueron y son ahora los propietarios, por ejemplo, de la vía Los Chillos. ¿Cuáles fueron y son ahora los dueños de esos terrenos? La clase popular que hay ahí, por ejemplo, la Ciudadela Hospitalaria y otros barrios. ¿A quién compraron esos terrenos? ¿Cuáles fueron los que usufructuaron de esos terrenos? Quisiéramos saber también los dueños originales, ¿no? Y los dueños actuales de esos terrenos de la vía Manuel Córdoba Galarza, camino a la mitad del mundo. Pero si vamos más allá, señores. Ahí apelamos al prefecto provincial de Pichincha, al señor Baroja, economista Baroja. Quisiéramos saber cuáles son los dueños de las haciendas, de las fincas de la carretera que va Calacalí-Santo Domingo, por ejemplo. Puede ser que yo esté equivocado o pensando mal. A lo mejor ahí hay fincas de los pobres, trabajadores, agricultores, a lo mejor. Pero por ahí he oído que hay gente muy acomodada, militares, no sé, sin servicio activo y pasivo, ricachos, que se acomodaron con esas tierras, con una de las mejores tierras del país. ¿Acaso esos dueños no tuvieron información privilegiada de las autoridades? ¿Cuáles fueron las influencias que tuvieron para que se saque esa vía? Claro que es para el desarrollo del país. A ver, ahí especularon con esas tierras. Eso sería bueno que el prefecto nos informara de eso. Las autoridades pertinentes nos digan cuáles son los dueños, ¿no? ¿A cómo vendieron esas tierras? ¡Qué bueno que sería eso! ¿No sería acaso el mismo ejemplo de la perimetral, del barrio excluyente y exclusivo de las Orquídeas, que dicen que es del señor Nebot Saadi? A ver, señores, eso es lo que queremos saber. Esta inquietud la dejamos a ustedes, amables oyentes. Y no nos dejemos engañar, porque esto de la ley de plusvalía y lo que yo llamo ley antiespeculación no perjudica al pueblo ecuatoriano. Perjudica a los especuladores de tierras, y eso después de la segunda venta. Ahí tendrían que pagar el impuesto de esos terrenos, de esas propiedades. Así que les dejamos esta inquietud, a no llenarnos de pánico y a reflexionar que el pueblo, pues primero que no tenemos plata para comprar tierras y especular con ellas, y segundo, si usted compra una casa ahí, un terrenito, es para vivir ahí toda la vida, señores. Con esto nos vamos y nos vemos el próximo sábado, a esta misma hora.